Un incunable, diría yo, de Marvin Gaye, que vio la luz en el año 1971 en el álbum What's Going On, y versionado así últimamente por los Strokes y Eddie Vedder. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. See. peor de todo es que la versión pues apenas dura 2 minutos y medio. ¿Qué le vamos a hacer? De esta versión ya hablamos en su día, comentábamos la noticia de que los Strokes iban a hacer una versión de Marvin Gaye con la colaboración vocal a dúo, digamos, con Eddie Vedder, y la iban a incluir en la cara B de su sencillo You Only Live Once. Eso pasó ya hace bastantes meses y desde entonces anduvimos de tienda en tienda peregrinando buscando ese single, que finalmente, como nuestro país no llegó de ni una y otra manera, pues tuvimos que comprar vía importación. Nos llegó estas navidades y bueno, pues ante la acumulación de versiones, hoy era su turno y hoy ha salido a reducir Mercy Mercy Me de Ecology, un tema de Marvin Gaye versionado a dúo por los Strokes y por el mismísimo Eddie Vedder de Pearl Jam. También la batería de esta canción la interpretaba Joshua Homme, el mismísimo Josh Homme de los Queens of the Stone Age, que también este año van a sacar disco. Es un frenesí de noticias brutal. De hecho, tengo por ahí a mano el Rockzone, estaba leyendo todo lo que este año se va a editar y vamos a tener un año muy, muy emocionante. Pero bueno, la notición que saltó esta semana, en principio en la página web de Pearl Jam y después ya dentro de la rueda de prensa que dieron los organizadores de Festimad, es que este año ya se ha confirmado y cerrado la actuación, el paso por nuestro país de los norteamericanos Pearl Jam dentro de Festimad 2007, que este año se muda ligeramente, aunque dentro de la misma localidad madrileña. Estamos hablando de Leganés, pero en vez de en la cubierta como el año pasado, donde actuaron Tool y Deftones, Alice in Chains también estuvieron, este año se van a un campo de fútbol, al Estadio Butarque. Allí de momento solo se ha confirmado la presencia de Pearl Jam, pero ya solamente con este nombre la cosa merece la pena. Recordar que recientemente Pearl Jam estuvieron en nuestro país, en Madrid, en Barcelona, en Vitoria, y demostraron, en Vitoria estuvieron en la Esquena, efectivamente, y demostraron estar muy, muy en forma. Así que hay ganas de Pearl Jam, ya cerrados y confirmados para el 9 de junio en Leganés, Madrid, dentro de Festimad 2007. Ya de paso, poniendo esta versión de los Strokes y Eddie Vedder, pues hemos complacido a un oyente que tenemos por ahí, no recuerdo el nombre, Robbie puede ser, no lo sé ya, que prácticamente cada 2 semanitas nos escribió un mail diciendo, oye, que pongáis a los Strokes, oye, que pongáis a los Strokes. Bueno, pues ahí estaban los Strokes, que saquen nuevas canciones los Strokes y pondremos más a los Strokes. Ahora el momento es para Good Charlotte, que tiene un nuevo single que escuchábamos ya hace 2 semanas. La canción es esta, Keep Your Hands Off My Girl. I got a curse on nearly my chain. Hola, Spain. What's up? I'm Joel. I'm Benji. I'm Paul. And I'm Billy. We are from the band Good Charlotte, and you're listening to Ingravidez. Ingravidez! Pick it up, pick it up! En el último anda ya. Yo fui el que le pegué el golpe en la Plaza Rey Aurelio. Hombre, menos mal que ha dado usted de cara. ¿Cómo que de cara? No, le di de lado. Sí, pero de que, cara no. Que por lo menos ha dado usted señales de vida, ¿no? Como no lo solucionemos, más porrazo que le voy a pegar. ¿Sí? Sí. Pues te cuidadito que yo no te pille. No, pues no, sí, tranquilo que porque ya la... Porque como te pille me voy a muerte, te voy a pisar la cara. Yo también tengo daño en el coche. Claro, porque te den por pero si tengo todo lo que es el morro del coche destrozaico, pues... ¿Te lo pago yo? Hombre, sería lo mejor. Estoy hablando buena y se está poniendo usted que no sé yo. Pero vamos, venga. Esta tarde nos vemos ahí a las 7 de la tarde. Vamos a tomar una caña juntos. No te lo pierdas el lunes. En Anda Ya. Con Fran Blanco de 6 a 10 de la mañana. Una hora menos en Canarias. En los 40 principales. Empresa patrocinadora Expo Zaragoza 2008. Ingravidez. Let's never be sad. The romance is Benavides en los 40 principales. Media hora final, juntos hasta la medianoche. 11 en las Canarias. Está claro que el ser humano necesita de muchas cosas en su vida. Pero una, yo creo, fundamental para vivir es la música. La música a su vez tiene muchos, muchos aspectos y muchos de ellos son complementarios con nuestras personalidades, pero particularmente yo siempre he creído en las melodías, en los estribillos y en las canciones pegadizas, y esta lo es, y por eso nos parece un auténtico hit. Se llama Ruby y es el adelanto del nuevo álbum de los Kaiser Chiefs, la banda de Leeds, que tiene a punto ya el que será su nuevo disco. Ese álbum sale a la venta el día 26 de febrero, lunes, y unas horas antes, el domingo 25, serán los protagonistas de Ingravidez, la primera entrevista del año. Escucharemos con ellos las canciones del disco que ellos mismos elijan, escucharemos también algún directo, alguna cosilla, y además les formularemos las preguntas que vosotros enviasteis en el concurso que mantuvimos hace algunos meses con los Kaiser Chiefs. Así que bueno, sobre todo pasaremos un buen rato. Entrevista, repito, con Kaiser Chiefs en el programa en Ingravidez el domingo 25 de febrero, dentro de tres programitas exactamente. Vamos ahora con el capítulo Agenda de Conciertos. Se avecinan interesantes citas con la música en directo y ellos, por ejemplo, son protagonistas de una de ellas. Se llaman Jet. Desde su álbum Shine On, otra de las canciones que podría ser, que sería futurible single. Stand Up. Free! aquí ese capítulo de agenda que decíamos, con conciertos inminentes de interés. Una vez más, lamentar que la mayoría son en las mismas ciudades, en Madrid, Barcelona, a veces en Barcelona, a veces se incorpora a una tercera ciudad, pero bueno, para llevar una banda internacional hasta otros rincones de nuestro país, pues el esfuerzo económico no merecería la pena. Comenzamos con Nineteen Nails. La banda de Trent Reznor está a punto de editar un DVD del directo de su anterior gira, de la presentación de With Teeth. Va a editar también este 2007 nuevo material, pero antes va a venir a actuar a nuestro país con conciertos que van viento en popa. Comienza la gira de Nineteen Nails por nuestro país el día 14 de febrero, Noche de los Enamorados, pues idónea, yo creo, para ver algo distinto, algo especial en Madrid. Y al día siguiente también, 14 y 15, resumiendo, 14 y 15 de febrero, Nineteen Nails en la sala madrileña La Riviera. Las entradas para el concierto del 14 ya están todas vendidas, a la venta ya las del 15. El día 16 en el pabellón bilbaíno de La Casilla. Ahí sí todavía quedan algunos tickets. Y en Barcelona, dos conciertos también para Nineteen Nails, los días 18 y 19 de febrero. Las entradas para el primero de los conciertos ya están vendidas y las entradas para el segundo pues están disponibles. En Barcelona los conciertos serán en Rasmatas. Continuamos con los próximos conciertos que llegan hasta acá. El otro día ya lo decíamos, Mando Diao, con los Rytons como banda telonera. Es un grupo madrileño de rock, una banda forjándose, pero con futuro. El día 16 en Madrid y el 17 en Barcelona. Mando Diao. Seguimos con Jet, a quienes acabamos de escuchar. El día 17, pues prácticamente los mismos días en Madrid, y el día 18 en Barcelona. Las entradas para todos estos conciertos que hemos comentado en los últimos instantes, a la venta en Servicaixa, 902-33-22-11. Continuamos con los Datsuns. Desde las Antípodas llegan hasta Barcelona, Madrid y Bilbao los días 21, 22 y 23. Presentarán su tercer álbum, Sam and Mirrors, con escasa distribución en nuestro país. También a finales de este mes de febrero llega agitadita la cosa, Eagles of Death Metal, banda que se ha hecho popular por su participación en la batería de Josh Homme, de Queens of the Stone Age. Los Eagles of Death Metal estarán en Barcelona el 23, en Madrid el 24 y en Bilbao el 25 de este mes de febrero. Continuamos repasando ahora el concierto, ya hablamos del mes de marzo, quedarán Incubus en Barcelona, exclusivamente en el espacio Movistar, con The Duke Spirit, una banda bastante alejada de la propuesta de Incubus, un grupo muy indie que llega desde el Reino Unido, como grupo telonero. Continuamos también ya en marzo hablando de Within Temptation. El domingo 25 estarán en Madrid, en La Riviera, y el lunes 26 en la Sala Apolo de Barcelona. Y ya si nos vamos más adelante, pues tendríamos que hablar de los conciertos que ya comentábamos el otro día de Block Party, que serán en mayo en Barcelona y en Madrid los días 15 y 17. En el inicio del programa hablábamos de que hoy vamos a escuchar por primera vez, además, nos ha ocurrido lo mismo que con los Fratellis, a una banda británica que esta semana, nada más publicar su álbum, han entrado directos al puesto número uno en álbumes en las Islas Británicas. Hace ya tiempo que nos llegaron algunas canciones suyas, son también escoceses, en concreto de la ciudad de Dundee, pero como su álbum no hay previsión, ahora ya quizás sí, después de este éxito británico, de que saliera a la venta en nuestro país, pues hemos mantenido ahí las canciones un poquito como en conserva. Hoy ya es el día para celebrar ese número uno de un grupo de cuatro, bastante jovenzuelos, con mucho descaro, se les podría situar a medio camino entre el indie, el punk y el rock, llamados The View. Su primer single en el Reino Unido fue Wasted Little DJs, que salió a la venta en agosto. Después, en octubre, editaron otro, el que vamos a escuchar ahora, Superstar Tradesman, y en enero han sacado otro. Pero ya digo que de momento en nuestro país es imposible conseguir la música de esta banda llamada The View. Justo después de ellos, clásico del 99 en Ingrávides, protagonizado por Foo Fighters. 99. Clásicos que disfrutamos, de verdad, ¿eh? Si nos vierais aquí pegando brincos. Fue a finales del 99 cuando los Foo Fighters de Dave Grohl, hasta entonces yo creo que hasta ese disco la gente había visto un poco los Foo Fighters como el capricho de Dave Grohl, ¿no? No había una especie de identidad de banda, y con este disco sí se forjó un poco esa idea de grupo. Digo que fue a finales noviembre de aquel año 99 cuando se editó ese álbum llamado There Is Nothing Left to Lose. Particularmente, aquí ya sabéis que somos muy fan de los Foo Fighters, siempre me ha parecido el más flojo de los álbumes de Foo Fighters, pero la verdad es que, a pesar de que tengo esa idea como preconcebida, es un disco que tiene un montón de buenas canciones, de buenísimas canciones. Este fue uno de los singles, Learn to Fly. También están Generator, Next Year, por ejemplo, o Stack Actors, como temas destacados de este álbum de los Foo, que además fueron el primer grupo que sonaron este año en el programa. Vamos ahora con actualidad, o más bien con futuro. Y además respondemos así a preguntas como por ejemplo la que nos plantea Joaquín de Alicante, que nos pregunta sobre, nos interpela sobre Interpol. Mira, mi cerebro ha ido en esta ocasión rápido y ha lanzado el pareadito, el juego de palabras. Dice que es una banda adorada por cualquier ingrávido que se precie, con Soel López a la cabeza. Ya sabéis que en este programa emitimos hace algún tiempo una entrevista que Soel López de Deluxe hizo a Interpol. Nosotros fuimos ahí un poco como el catalizador de esa entrevista. Por cierto, que Deluxe también sacará pronto álbum. Tendremos oportunidad de escucharlo en próximas semanas. Y quiere saber, Joaquín, cómo está la cosa respecto al que será nuevo disco de Interpol, porque también ha habido rumores de separación de la banda. Y en este caso vamos a acudir al buen memorando que se han preparado en Rockzone de lo que se nos viene encima, de todos los grupos que van a sacar material este año, este 2007. Hablamos de grupos como Arcade Fire, cuyo single ya escuchábamos la semana pasada, Alkaline Trio, que también tienen preparadas nuevas canciones, igual que Ash, la banda de Tim Weller. Ellos van a ser los protagonistas, además del clásico de la semana que viene. ¿Qué más bandas están ahí pendientes de sacar? Ellos han hecho un pormenorizado listado alfabético. Seguimos con Courtney Love, con Chris Cornell, que tendrá disco en solitario, con Dinosaur Jr., con Guns N' Roses. Parece que por fin la democracia china verá la luz. Good Charlotte, a quien escuchábamos anteriormente con el sencillo adelanto de su álbum Good Morning Revival. Green Day, esto será ya a finales del año o incluso a principios del año que viene. Iggy Pop, ya lo comentábamos la semana pasada. Jimmy Eat World, los Korn, cuyo sencillo adelanto vamos a escuchar para cerrar el programa de hoy. Linkin Park, que en primavera editarían nuevo disco que presentarán ya confirmado en el festival Download británico. También Metallica, con título por confirmar, la cosa saldría para otoño. ¿Qué otros nombres han confirmado ya que estarán este año en boca de todos? Pues Nightingales, como decíamos antes, Offspring, Queens of the Stone Age, Smashing Pumpkins, Thrice, Esquizo, el adelanto ya lo escuchábamos el domingo pasado, Radiohead, Sum 41, U2, The Use, Velvet Revolver, Yellow Car, Zack de la Rocha en solitario o los White Stripes. Pero vamos a rebobinar hasta ahí para hablar de Interpol, en concreto porque así lo pedía Joaquín. Parece ser que después de unos rumores de que se separarían tal y cual, la cosa ha quedado en que no, en que van a sacar nuevo disco, porque ellos mismos lo han confirmado desde su página web. Algunos títulos de canciones podrían ser The Cambridge Maneuver, Pawn Shop sería otro título. Y según ellos mismos han dicho, el ambiente y la atmósfera del estudio pues está afectando especialmente al sentimiento del álbum. Lo que sí parece confirmado es el título de ese álbum, que sería Moderations, Moderaciones, traducción literal. Junio sería la fecha elegida. No tenemos todavía ese material de Interpol, pero sí tenemos lo último de Interpol, que fue una canción que aportaron, un tema inédito, a la banda sonora de la serie A Dos Metros Bajo Tierra, Six Feet Under, que se editó a finales de 2005, que incluía canciones, unas ya editadas y otras no, de bandas como Phoenix, como Coldplay, como Radiohead o como ellos, Interpol. Este es el corte 9 de esa banda sonora de una serie de culto que nos consta gusta a gran parte de nuestra audiencia. Direction, Interpol. atmosférica canción casi casi instrumental que Interpol escribieron y cedieron a la banda sonora de la serie Six Feet Under, Everything Ends. Es el volumen 2 de recopilatorios con canciones de la serie. Algunas no tienen por qué aparecer en los episodios, sino simplemente, bueno, pues de artistas que se inspiran en la serie o viceversa, ¿no? De artistas que sirven de inspiración a la serie. Según parece y según en su día dijo Daniel Kessler de Interpol, esta canción tan extraña surgió en una prueba de sonido, les gustó, la guardaron y después encontraron el momento de publicarla, que fue en esta banda sonora. Cerramos aquí Ingravidez. Tengo que deciros que aunque ya tenemos casi todo perfilado para el concurso del programa número 500, como estamos a falta de, a pesar de que ha pasado ya una semana y lo habíamos prometido, saber el número de teléfono en el que nuestro contestador automático estará instalado, pues todavía no vamos a lanzar el concurso. Si os diremos que aquellos que estéis interesados en participar en ese programa número 500, pues vayáis preparando vuestra participación. Ese día no queremos nosotros ni aparecer en el programa. Entonces, nos gustaría que vosotros como oyentes fueseis parte activa en el mismo y que os pensaseis lo que queréis hacer en el programa, en las intervenciones, o más bien el espacio de tiempo que daremos para poder dejar un mensaje en el contestador será de 2 minutos, y ahí podréis desde grabar la introducción del programa, o sea, hasta la charlita esa inicial típica, hasta presentar un clásico, presentar una versión o simplemente elegir una canción, la que más os guste, y presentarla. Podrían ser incluso, y eso sería un buen guiño, canciones de esas acústicas exclusivas grabadas por el programa que hace meses o incluso años que no suenan y que os gustaría volver a escuchar. Esa será un poco nuestra vía abierta para que participéis en el programa número 500. Todos aquellos cuya voz finalmente salga en el programa 500 pues tendrán un premio, que será un lote de productos Ingrávidos muy suculento que estamos preparando y que contendrá material de bandas interesantes como The Killers, AFI, Depeche Mode, etc. Pero bueno, como digo, en cuanto esté todo concreto, incluido el número de teléfono de nuestro contestador, espero que sea ya el domingo que viene, pues tiraremos adelante con el concurso Ingravidez 500. El 20 de febrero va a ver la luz el álbum desenchufado, el Unplugged MTV del grupo Korn. La banda estadounidense lo grabó el día 9 de diciembre en los estudios de la todopoderosa cadena televisiva en Nueva York, en Times Square, y además hubo dos artistas invitados. Por un lado, Amy Lee, la vocalista de Evanescence, y por otro lado estuvieron The Cure. Amy Lee puso voz junto a Jonathan Davis en Freak on a Leash, una de las populares canciones de Korn, que es la que vamos a escuchar para finalizar el programa, y Robert Smith participó en el tema Make Me Bad, aunque también lo cerraron con el In Between Days de The Cure. Hubo más guiños porque allí sonaron pequeños acordes de canciones de Metallica, de los Stray Cats, de Ozzy Osbourne y hasta el Creep de Radiohead. Pero bueno, para todo eso habrá que esperar al 20 de febrero cuando salga a la luz lo nuevo de Korn, este álbum llamado Unplugged. Así desenchufaditos, cortamos la corriente a esta edición de Ingravidez. Gracias por haber estado ahí y el domingo que viene más, 11 de la noche, 10 en las Canarias. Chao, que tengáis una enorme semana de pasión. Adiós. Something takes a part of me. Something lost and never seen. Every time I start to believe, something's raped and taken from me, from me. Life's gonna always be missing with me. You wanna see the light? Can't they chill and let me be free? So do I. Can't I take away all this pain? You wanna see the light? I try to every night, all in vain, in vain. Sometimes I cannot take this place. Sometimes it's my life I can take. Sometimes I cannot feel my face. You'll never see me far from grace. Something takes a part of me. You and I were meant to be. A chip for me to lay. Freak on the lake. You wanna see the light? Feeling like I have no enemy. So do I. Sometimes I've felt the pain. You wanna see the light? mind.